Bueno, lo que acá recibo son pellets de alfalfa. Sirve bastante porque la verdad es que estamos con problemas para sostener un poco los animales en este tiempo, así que todavía el pasto en las praderas no ha crecido porque ha habido poca lluvia. Entonces, esto ayuda bastante.